un encendedor sin gas. Y como si esto fuera poco, la cabeza de la mamá de Psicosis. Un aplauso para estos grandes premios de hoy día. La pelela de Anthony Hopkins también. Y tenemos una cola de perro cortada llena de pulga. Sí. Y tenemos también la pelota de Wilson que estaba en el náufrago. De Tom Hanks. Asociación Héctor Humberto Gales. Hoy se puso a llorar cuando se le perdió Wilson. Yo esperaba más esa película. Yo también. Está harto mala la hora. Terminó mal. Final feo. Bro. Mala la película, weón. Mala, pero... Eso es una buena historia mal hecha. Sí, Tom Hanks. Ojo, se viene Esmeralda. La comedia, el culebrón de la rock and pop. Sí. Ese fue un paréntesis. Continuamos en la Asociación de Jugadores Jubilados de Bachillerato. Héctor Humberto Gales. ¿Cómo se llama la ganadora en este caso? Lindonisa Cabrera. ¿Cómo se llama? Recuerda que tenemos también como dinámico y tenemos también la fanfarria de ganadores. Cuando usted escuche eso, significa que la persona ganó. ¡Eja! Tenemos también el premio de consola, que son tres modelos de desahuciar el programa de Don Francisco, de los años 70. Tenemos dos cassettes usados de Emociones Calaveñas. ¿Qué le pasa, hombre? ¿Qué pasamos con gordo de perro? ¿Qué le pasa con bufanda? Tirado al lado sauce. ¿Qué le pasa a Marta Pizá? Y no contesta nadie quiere ganar el premio. Es que tal vez nos interesa porque hay pocos premios. Vamos con más premios. ¿Tenemos más premios? Sí. Tenemos una lágrima de viuda caliente en un frasco. Tenemos el brazo de un huevo tonto. Y el guante de Michael Jackson. Y una camionada de tonto recién llegado de un paseo. Y 40 perros volados. Carlos, ahora presenta el tema que queréis tú, el de Fahrenheit. Sí, pues. Estuvieron aquí con Matilda en la estación Rock and Pop hace como 4 días atrás. Estuvieron aquí en los Fahrenheit. ¿Jueves? Sí. Fahrenheit. La Matilda le dice Fahrenheit. Fahrenheit. Claro. Vuelvo a vivir, se llama. Ya, dale, da lo mismo. Vamos. Va, vuelvo a vivir Fahrenheit. El portal Fahrenheit. Del web. ¡Veo! De la Rock and Pop. Fahrenheit. una sola cosa, que si no me tocan la hora que yo empezar el otro día, yo no me pero y tenéis que hablar bien, pues idiota. ¿Y qué le pasa? Es que ahora es la hora de los interlocutores. Yo y tenéis locutores de radio. Y usted tiene un paquete, señores, llévelo a la estación porque el pollito asado va a llegar. Oye, pero tenéis que decirle. Esta hora de Gustavo Lorca. ¿De cuándo es? ¿De cuándo es? Está inventando, pues. ¿Cuál es el mes? Es de octubre, pues. Octubre del año 2005. Del 2005, pues. 2005, de ahí tenemos Gustavo Lorca. Cortar la base para que se meta el ruido del campo, para el campo, para el bajo y toda esa cosa. Eso, vamos la hora. Ahí están los grillos, pues. Estamos en el portal de web. Acá, de la capital, de la Roca Pó, pues. Con selecciones de hora. Sí, pues. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Cierrate el portón, que para la tarde se van a arrancar las vacas, Cierrate el portón, no me he chocado. ¡Ey, chiri, güey! Dile a tu mami que me guarde leche. Sí, hombre, pero si ya no cerré. Hola, César, ¿y cómo estáis? ¿A qué me gritáis si estoy al lado tuyo? Ay, perdón, y que estoy acostumbrado a gritar. Oye, ¿y sabéis qué? Me dijeron que estáis acongojado. Ando problemado, ¿y sabéis qué? Parece que hay horno acá en la parcela de pasada. Yo soy un tipo sereno ahora. Ah, un tipo sereno. Hola, pues, Egua, ¿cómo estás? No me hables de ese fotono, por favor. Hola, Cegua. Bájame 2 décimas de tono. Ay, parece que está haciendo yoga, viste que hoy tele ahora con el cable. ¿Y qué estáis viendo? El pilates, ¿eh? Esa cuestión es del pilates. Estoy viendo el Kama Sutra. ¿El Kama Sutra? El Kama Sutra en la mina. Oye, huevoncito de media, ven. Pero y puri marihuana, si para poder echar el pelo. Huevoncito de media, ¿cómo? No, sí, huevón entero, pues. Hey, huevoncito de media. ¿Sabes qué? Esa cuestión es del Kama Sutra. La estoy viendo por el Pipirinete. ¿Por el Pipirinete? ¿Sabes qué? Esa cuestión es. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué con eso? Que es para los machucados que no pueden echar disparo al agua tranquilo, tienen que estar en forma nueva, echar disparo al agua. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. ¿Sí? Ay, disculpe, que estaba hablando aquí con el chirigüe. Oiga, mi nombre es Gustavo Lorca, fíjese, le estoy llamando para allá para investigaciones científicas, ¿verdad? Sí. Mire, le explico, yo estoy llamando acá de Pailimos, a esta región, y me escucha bien para allá, clarito, ¿verdad? Sí. Que estoy re lejos llamando de acá, el único teléfono que hay en el pueblo. Ya. Mire, ¿sabes qué? Yo le llamaba porque acá en el pueblo están pasando unas cosas extrañas y me gustaría que le investigaran ustedes qué hace un científico y le estudien para eso. ¿Me entiendes? Mira, lo que pasa es que acá tenemos harto julepe todos los pobladores y todos los campesinos, porque en la noche se ven ovnis, ¿me entiendes? Y sin luces y cuestión rara en el cielo, y parece que me están robando las vacas los ovnis. ¿Quién está robando? Las vacas, oiga, yo tenía 200 vacas, me dedico a eso de leche y todas las cuestiones, y aparte que después vendo la carne. Ya. Y hago todo, tengo fondo para adentro, bien grande el fondo, tengo potrer y toda la cuestión. Ya. Entonces hemos escuchado ríos que quiebran ramas, oiga, para allá, para el fondo, para allá. Yeah. Y cerquita la chacra, y en lo almático, oiga, entero aplastado, igual que en esa película, donde se aplasta todo el rama y queda una figura rara, oiga. Nosotros fuimos para el monte y para arriba, y se ven unos dibujos raros aplastados, oiga, así, del cerro y de abajo. Yeah. Y estamos asustados, oiga, porque no sabemos de qué se trata, oiga. ¿Sabes que de repente hasta en el día aparecen unas cuestiones raras como unos platillos voladores? ¿Y cuál es la sexta región? Sexta región, el Pailimo para adentro, están pasando para adentro. ¡Arrecóndete, nada, va a ir! ¡Santa María, por Dios! ¿Sabes que recién pasa uno? ¿Eh? Se lo juro, por la Santa Iglesia, por la Virgencita, que hay unos cuestiones volando acá arriba, hija. ¡Oye, Zeide! ¡Oye, Zeide! El conejo yo lo he hecho. Ah, que aquí está mi compadre, oiga, que lo ha hecho y le empieza a hacer unos carabatos. ¡Ey, yedei, de orella! ¡Y lo ha hecho, oiga! ¡Oye, de orella! ¿Qué le hice? Le hice cuestiones, él es maduro. ¡Oye, de orella, de espérache! ¡Oye, yedei, de llera, de espérache! ¿Y sabes qué? Cálmate, que estoy hablando para Santiago. ¡Escuche! Ahí viene otro, ¿me lo escucho o no? ¡Jala de aquí, weón! ¡Jala de aquí! ¡Váyase, demonio! ¡Vaya ceremonio! ¡Vamos a terrícola! Oiga, ¿sabes que le agarramos peñascazo y no se dan nada? ¡Vuelven después! ¡Vuelven! En la noche, fíjese que entraron dos zancudos y estaba tan nervioso yo que los espanté los zancudos que me pegaban en la cara. Y ¿sabes que después, al ratito después, entraron dos luciérnagas y mi compadre estaba tan nervioso? ¡Con hipo! ¿Dos luciérnagas? ¡Con hipo! Y dijo, mira, los insectos vienen con... ¡Somos terrícolas, hijo de Dios! ¡Va a venir a espantar el orden, no! ¡Para acá con los científicos que vengan con un testigo la orden! Que... ¡Venga, y nosotros le espantamos el no identificado! ¡Sí, pues! ¡Oye, la gallina está toda chupando, chupando hasta el pico! ¡A la gallina! ¡A la cabra! ¡Vos estás poseído por el extraterrestre que te pusieron la joder! ¡Vos estás poseído por la tontera, con tu grande y tu madre! ¡Este caso, weón! ¿Cómo se te ocurre? ¡Portal del web! 2006 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tanda!